Buenas noches, queridos radioescuchas. Nuevamente en la señal de www.comunicadoresupn.blogspot.com llegamos hasta ustedes con este programa Escalofríos. Donde lo único que tienes que temer es a tus propios miedos. Quien les saluda, Jorge Chuquimia, les va a traer a ustedes nuevamente algunos relatos y unas leyendas urbanas que son realmente escalofriantes. La primera es una historia de la vida real. La hemos titulado Una noche en el cementerio, pues es algo que realmente ocurrió y me ocurrió en la vida real. Hace pocos años había un cura aquí en la ciudad de Trujillo, al que le gustaba bajar todas las noches de los sábados al cementerio de Miraflores a purificar a los espíritus y a invocar a aquellos malos espíritus para que se reconcilien con la vida y con los malos actos que pudieran haber cometido cuando estaban vivos. Yo entonces tenía unos 13 años. A mis amigos y a mí nos gustaba contemplarle desde la puerta de enfrente, a ver qué ocurría. No nos atrevíamos a entrar, aunque muchas veces el padre nos pidió que le acompañemos para que aprendamos a hacer las oraciones de sanación. Una noche fría del último mes de noviembre, estábamos allí, 5 amigos y yo reunidos para mirar lo que pasaba y alucinar un poco en un sábado por la noche. Esperamos a que el curita apareciera, que por cierto se llamaba José Antonio, y dicho y hecho, a 11:45 apareció. ¡Ey! ¿A dónde van todos? ¿No te enteraste? Comenzó la Top Liquidación. Prendas 2x1, compras 2 y paga 1. Cadena de tiendas Top y Top, calidad sin límites. Pérez, para concluir esta reunión, ¿podría darnos una idea de cuánto sería el presupuesto que necesitaría nuestro cliente? El jefe piensa que uno es un procesador de computadora de 30,000 millones de instrucciones por segundo, con capacidad de resolver los problemas en un chasquido. Tranquilo, Pérez. Con la colección Office Total podrás resolver ese y otros inconvenientes, porque tienes guías visuales interactivas, proyectos y actividades pensadas para agilizar las tareas diarias. Office Total. Primera entrega Pioneer ECD número 1 desde este 15 de julio a 10 soles. A 11:45 apareció. Bajaba por la avenida y el reloj de la catedral ya estaba por sonar a las 12. Normalmente nosotros jugábamos hasta las 11:30, pues esa era la hora de regresar a nuestra casa. Pero la curiosidad pudo más y nos quedamos a esperar. Apareció entonces José Antonio, abrigado con su sotana negra y una bufanda. Llevaba consigo, como era de costumbre, un farol de esos antiguos, esos que se prendían con gasolina. «Buenas noches, padre José Antonio», le gritamos. «Buenas noches, muchachos. ¿No me quieren acompañar?» «No, padrecito. Muchas gracias. Nosotros ya tenemos que irnos». Mentira. Queríamos ver lo que iba a ocurrir allá adentro en el oscuro cementerio. Él bajó y abrió la siniestra verja y entró. Se adentró en lo más oscuro del cementerio. Cuando ya estaba casi en el final, vimos que se le apagó el farol y se quedó a oscuras. Nosotros discutíamos que si debíamos bajar a ayudarle a salir, porque el cementerio, de noche a oscuras, era un laberinto indescifrable. Mientras discutíamos, que ya habrían pasado unos 5 o 6 minutos, el cura salió del cementerio con el farol otra vez encendido, ¡Padrecito!, exclamó uno de mis amigos. Cuando de nuevo pasó por nuestro lado, le volvimos a desear buenas noches, pero esta vez, raudo, no nos contestó. Llevaba la cara tapada con su capucha y tenía un caminar muy laxo y presuroso. Al día siguiente, nos reunimos porque realmente nos llamaba la atención a ver qué había sucedido. Y ya de día, bajamos para ver lo que había dejado por allí el padre, porque daba la casualidad de que siempre dejaba alguna sorpresita por ahí. Esta vez no nos encontramos sino con una sorpresa aún mayor. Al lado de una tumba que estaba partida en dos, estaba nuestro padre tirado con su farol al lado y roto. ¡Padre José Antonio! Estaba helado de frío, pero estaba vivo. Llamamos a una ambulancia que se lo llevó al hospital de inmediato. Una semana después de aquellos, fuimos a visitarlo al hospital. El padre me agarró de la mano y con pánico reflejado en su pálida cara me dijo: le vi salir de la tumba y me empujó a mí y a mi farol al suelo. Me dijo que era un enviado de Satanás y me desmayé. Nos recorrió un escalofrío por el cuerpo. ¿Quién o qué sería aquello que vimos subir con la capucha? Nunca más nos hemos reunido en Miraflores, pero se dice que la tumba de la familia Iturregui está entreabierta especialmente cada sábado en la noche.